El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Una de las problemáticas que se trata en la Defensoría del Pueblo de la Nación es el tema del embarazo adolescente. Aquí algunas de las estadísticas que consideramos. Uno de cada seis nacimientos en Argentina corresponde a una mamá adolescente. Siete de cada diez mamás adolescentes manifiestan que su embarazo no fue intencional. Seis de cada diez mamás adolescentes abandonaron los estudios. Hay que seguir mucho este tema porque es un tema importante y, por supuesto, hay que tratar de ayudar, más que nada con educación en las escuelas, educación sexual, para que esto se pueda revertir. El Defensor del Pueblo de la Nación está a disposición en caso de que así lo necesiten. Esto es una estadística más del Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Argentina. Por otro lado, también queremos recordar algunas de las oficinas que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación en el interior del país, donde se reciben denuncias y donde la gente puede hacer consultas también de todo tipo. En La Quiaca, en Jujuy, tenemos la delegación en Pellegrini, esquina Rivadavia, y el teléfono es 0388-478-7061. En Salta, en el Colegio de Abogados de Salta, que está en la calle General Güemes 994, también se puede asistir ahí para consultas. El teléfono 0387-431-3074. En San Luis, en el Colegio de Escribanos de San Luis, que está en la calle Colón y 9 de Julio, en el edificio administrativo Tomás Jofre, en el segundo piso de la ciudad de San Luis, para acudir. Y en La Rioja, en la Municipalidad de La Rioja, que está en la calle San Nicolás de Bari, oeste 327 de la ciudad. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El subsecretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Juan José Bockel, firmó un convenio de cooperación técnica con el presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, Ernesto Ramón Ayala, para trabajar conjuntamente en la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos de las personas. Hola Ramón, un placer tenerlo acá. Mucho Hola, gusto. Hola, un gusto. Sí, recién acabamos de firmar ese acuerdo con el subsecretario, que tiende un poco también, como decías vos, sí, a trabajar sobre lo que es la precarización del trabajo en la actividad agraria y la erradicación del trabajo infantil, que es una larga lucha que venimos teniendo desde nuestro gremio, como también así desde el RENATRE. Usted venía, ¿cómo le va, Ramón? Fernando lo saluda. Bien, bien. Usted es también secretario general de UATRE, que es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales. Me tocó reemplazar al compañero Jerónimo Venegas, fallecido. Exactamente. Hace 2 años y medio. Uh-huh. Y bueno, tuve que asumir la responsabilidad como secretario junto, que venía hasta ese momento, de reemplazarlo, y aquí estamos también presidiendo el RENATRE hasta el 31 de diciembre, porque a partir del 1 de enero la presidencia va a ser ocupada por un representante de los empleadores. Ajá. No sé sobre quién caerá esa responsabilidad, lo decidirán ellos. Estoy acompañado por la doctora Erika Utrera, que es gerenta del registro. Y bueno, cuéntenos cuál es el trabajo que hace RENATRE. ¿Qué es el principal objetivo? ¿Cómo trabaja en el país? ¿Se visita bueno, el lugar de trabajo? ¿Cómo es? RENATRE distribuye la libreta de trabajador rural. Ajá. Entrega el subsidio por desempleo a los trabajadores rurales. Ajá. Y lleva adelante también una serie de funciones desde como es capacitación, colaboración con algunas escuelas de campo a través de distintos programas que se tiene, que es una tarea en definitiva muy ardua, y también trabaja en lo que es la erradicación del trabajo infantil en el país, ¿no? Y la trata también, ¿no? Y la trata también, sí. ¿Con qué se considera el trabajador rural? ¿Solamente al hombre que trabaja en el campo, con la vaca, con la cosecha, o hay no, más amplio? No. La ley dice que está contemplado en zonas, las tareas que se hacen en zonas urbanas, como todo lo que es el acopio. Ajá. Y nosotros entendemos que mientras el producto no sufre transformaciones, la actividad es agraria. Ajá. Más allá de a dónde se realiza la misma, ¿no? Uh-huh. Porque por lo general todos los acopios están concentrados en zonas urbanas, por lo general. Zafreros, ese tipo de trabajo, el zafrero, trabajo de los el de algodón, sí, y también está considerado dentro del trabajo rural. Todas las tareas menos cosecha de uva para vino. Ajá. Y caña de azúcar. Ajá. Después, ajá, todo el resto de las actividades. Yamatero también, por todo, favor. Todo lo que está contemplado dentro de la actividad agraria. Uh-huh. Volviendo al convenio de cooperación con la Defensoría, ¿cuáles son las acciones en conjunto que van a tomar? Bueno, como te decía recién, todo lo que es trabajo infantil, situaciones asistencia técnica, vulnerabilidad en el sector agrario, que no es solamente en el trabajo infantil, sino en la adolescencia o en personas adultas, y a través del organismo vamos a brindar la asistencia técnica y todo lo que sea necesario en cuanto a denuncia que tengamos que hacer, promoción de práctica, todo ese tipo. ¿Cómo puede acercarse la gente si alguien quiere consultarlo o quiere ver cómo se puede, es decir, hacer un trámite dentro de Renate? ¿A dónde se puede acercar? ¿Tiene oficinas? Bueno, tenemos en las oficinas acá en Belgrano. Ahora Belgrano 160. Tenían que hablar las compañeras necesarias. Claro, vale. No, tenemos 27 delegaciones en todo el país. Ajá. Tenemos nuestras oficinas de sede central en Belgrano 160. Uh-huh. Y todas las direcciones pueden ser consultadas en la página web del organismo, que es www.renatre.org.ar. Perfecto. Ahí se pueden acercar, también consultas. Usted hablaba recién de un seguro de desempleo. ¿Y cómo cómo es esto? ¿Es cuando termina la actividad laboral? Mirá, ¿cómo se cobra esto? Cuando allá por los años 90, uh-huh, 89-90, en los 90, cuando se crea la ley de seguro de desempleo, quedan excluidos los trabajadores rurales y los trabajadores domésticos. Uh-huh. Pero no quedan excluidos de aportar los empleadores. Claro. Los empleadores aportaban al sistema, pero nosotros estábamos excluidos. Lo que hicimos con la creación de este organismo fue recuperar ese aporte, manejarlo desde Renate, y de ahí damos el subsidio por desempleo cuando los trabajadores son despedidos, y de acuerdo a su antigüedad es el plazo que lo damos, que creo que es hasta un año y medio, ¿no? Sí, sí, lo mínimo son con 6 meses de contribución, ya accede a una prestación de 2 meses y esa prestación va aumentando, como dice en la medida de la antigüedad. ¿Cuántos empleados, cuánta gente tiene registrada aproximadamente en este momento en Argentina? 330.000 es el promedio que tenemos, pero en realidad hay muchos más trabajadores que 330. 330 es los registrados, pero como las actividades son de cosecha, esos cuiles van cambiando. Pues fíjate que la actividad, el 75 u 80% de la actividad en el campo es transitoria. Son muy pocas las actividades que tenemos permanentes, que son aquellos que cumplen con lo que se llama el viejo estatuto del peón de campo. Las actividades avícolas, la cría de porcino. Claro, y que vive en el campo. Y que de ahí en más no tenés casi. La mayoría de las actividades, más de esas 3 o 4, la mayoría de las actividades son temporarias. Por eso, bueno, nosotros en el gremio tenemos un registro de más de 500.000 trabajadores, pero también los aportantes rondan más o menos los 300.000, que es el resto de la actividad son todos temporarias. Claro, y además un nivel de sueldos también. Aunque hay más, nosotros tenemos un registro de CAME. Nosotros tenemos un registro de CAME que en un universo de 1 millón de trabajadores hay alrededor de 640.000 en la informalidad, quiere decir que un 64% de la actividad todavía está en negro. Claro. Lo que decía además, hay monotributistas también, gente que monotributa y que también trabaja en este sentido. Nosotros en algunos casos estamos denunciando ese tipo de prácticas porque lo consideramos que son fraudes laborales. Totalmente. Nos ponen bajo esa figura, pero en realidad son... son trabajadores en relación de... Claro, generalmente los que prestan servicio muchas veces se conoce más son la gente el tractorista. Llegás al establecimiento y lo tenés como monotributista, pero resulta que las órdenes las da el empleador, las herramientas se las da el productor, la comercialización del producto la hace el productor. Entonces, es un trabajo muy interesante en la erradicación de cooperativas de trabajo. También. Claro, porque la cooperativa lo que hacía como que los hacía socios. Con el pseudo cooperativismo hemos tenido una lucha muy grande nosotros en muchos años. Felizmente hemos logrado erradicarla en mayor parte del país. Todo esto lo hemos logrado, gracias a Dios, a través de fallos judiciales. No fue una lucha tan fácil. Exactamente. Pero bueno, a través de fallos y muchas veces con la complicidad de algunos gobiernos, con la complicidad de los entes de contralor, que permitían todo este tipo de fraude, ¿no? En los lugares que lo hemos logrado revertir, lo hemos revertido a través de espacios judiciales, bueno, que después lo hemos hecho extensivo en todo el país. Esperemos que con este convenio algunos de los temas se vayan encaminando, ¿no? Dios quiera, para eso lo hemos firmado y confiamos también en la conducción del organismo, que vemos que tiene toda la buena voluntad y el deseo de hacerlo. Sí, las puertas están abiertas del Defensor del Pueblo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Para ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.